vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, gallinazo. Gallinacito, vola, vola. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, gallinazo. Gallinacito, pica, pica. Pique, jala, jala, jala, jala, jala, jala, gallinazo. Gallinacito, jala y jala. Un gallinazo que va volando, lloraba su lavar. Un gallinazo que va volando, lloraba su lavar. Pique, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, gallinazo. Gallinacito, vola y vola. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, gallinazo. Gallinacito, pica, pica. Pique, jala, jala, jala, jala, jala, jala, gallinazo. Gallinacito, jala y jala. Gallinacito, pica, pica. Y que jala, jala, jala, jala, jala, jala, gallinazo. Gallinacito, jala y jala.